que me digan que ya no estás, ni lleguen ya los trenes a mi ciudad, volverás, volverás, tú eres mi sol, tú eres mi mar. Y cuando vuelvas después de siglos, el mundo muerto empezará a girar. Serás la brisa, serás el río sobre mis desiertos, tú lloverás. Soy tu sol, yo soy tu mar. Volverás, volverás. Tú eres mi sol, yo soy tu mar. Volverás.